Gabriel Delanne. Las vidas sucesiva. Dos palabras. Se avecinan los tiempos en que, como dijo Galileo, nada hay oculto que no deba ser sabido. Tenemos de ello las primeras señales, mejor dicho, han pasado ya las primeras señales, y vamos a presenciar el majestuoso desfile de las comprobaciones axiomáticas. Volviendo la vista atrás, se ve fulgurar en el albor de las edades una casi imperceptible estrella, que guiaba a los hombres al conocimiento de su ser y su destino, y que les hacía presagiar una vida eterna, un eterno desenvolvimiento para su ego, que, a pesar de ser pobre en desenvolvimientos, le reconocían capaz para mayores empresas. Ese presagio, esa esperanza fortificante se tradujo pronto en lo mental en la inducción filosófica del más allá, que, según los tiempos y los pueblos, fue poco a poco depositándose, o bien quedó estacionada en las mismas caóticas lobregueces de sus primeros inductores. No tenemos por qué ocuparnos de los infiernos y paraísos de todas las religiones, ni tenemos tampoco por qué sacar a colación las metempsicosis presentadas y sostenidas por diferentes filósofos. Basta nuestro intento, en consonancia con el del autor de las páginas que siguen, dejar sentado que la historia nos revela que la idea de la inmortalidad y de las vidas sucesivas ha sido acatada en todo tiempo y ha tenido siempre muchos, decididos y esclarecidos patrocinadores. Esto ya es algo, ya es mucho, pero no es lo suficiente para asentar sobre ello ningún principio con carácter de axiomático. Peculiar es en los genios anticiparse al progreso de su siglo y predecir, por una especie de visión profética, lo que solo encarna en la realidad después de transcurridas bastantes generaciones. De ello tenemos innumerables testimonios en la cronología de todos los inventos y descubrimientos, y esto obliga a la razón a rendir parias al talento. Pero es muy fácil confundir los chispazos del ingenio con los ensueños de la imaginación. La visión profética a que hace poco nos referíamos con el entusiasmo prematuro desprovisto de toda base. Así se explica la preponderancia que adquirió la imaginación sobre la razón de nuestros antecesores de algunos siglos atrás, y así se explica que el positivismo de nuestro siglo, escueto, descarnado, casi anatómico, saliendo por los foros de la razón, no admita nada, absolutamente nada, que no tenga una comprobación tan real, tan positiva como el 2 más 2 matemático. Los grandes abusos imponen absolutas continencias quedaron, pues, al laborar nuestra centuria y por las legítimas exigencias del positivismo, descartadas casi por completo las ideas de la existencia del alma, su inmortalidad y su desenvolvimiento progresivo a lo infinito por virtud de las sucesivas vidas planetarias, y para recuperar lo perdido, y mejor aún para sentarlo sobre sólidas bases, fue preciso admitir la batalla en el mismo terreno que el positivismo la planteaba, y acudir al palenque armados de las mismas armas que esgrimía el adversario. Esto es lo que el espiritismo hizo desde el primer momento, pero lo hizo de una manera algún tanto deficiente, algún tanto filosófica. Había que prestar homenaje de credibilidad a voces y hechos que se suponían provenientes de ultratumba, sin que nada atestiguase de una manera concluyente y positiva que tales voces y tales hechos eran en efecto emanados de un ser que hubiera traspasado los umbrales del sepulcro. No había que pensar en arguir con toda la fuerza de la lógica respecto a la imposibilidad en que se hallaba el medium o instrumento para falsificar o provocar a su antojo los hechos ultranormales que se debatían. No había que pensar tampoco en hacer un llamamiento al buen sentido para que, coordinando datos, haciendo deducciones precisas y comprobando testimonios, concluyera de una vez afirmando la supervivencia del alma. Era condición precisa, indispensable, que el alma se presentara visible, tangible, con todos los caracteres de la personalidad, y que impresionara, no ya a la retina y al tacto de 10, 20, o más personas, que éstas pudieran ser víctimas de la alucinación y de la fascinación, sino a la placa fotográfica, a la parafina, al timbre eléctrico y a la balanza de precisión, porque tales instrumentos no podían alucinarse ni fascinarse. Y el alma se presentó, y el alma se materializó, y el alma dejó sus huellas en la arcilla, en la parafina y en el cliché de la cámara oscura, y el alma hizo vibrar timbres eléctricos, encendió y apagó luces, transportó y formó diversos objetos, acusó su peso en la balanza de precisión, hizo pasar la materia a través de la materia. Y el alma, En fin, dijo quién era, de dónde venía, en qué se ocupaba y qué esperaba en lo futuro. ¿Cómo? ¿Es posible que así, tan de plano, hayan quedado reducidos a polvo todos los conocimientos positivos? ¿Es posible que de nada hayan servido los conocimientos que aportaron los Haeckel, los Comte, los Moleschott, los Broussais, los Watt, los Lewis, todos los materialistas, todos los positivistas científicos? No, no es eso. El espiritismo, que es a quien le cabe el alto honor de haber ganado la batalla empeñada entre espiritualistas y materialistas, no cree haber reducido a polvo los conocimientos científicos de sus adversarios. No cree tampoco poder modificar ni uno solo de esos conocimientos. Cree, sí, haberlos interpretado mejor y haberlos comprobado más minuciosa, más taxativamente. Tanto es así, que se apoya en esas mismas razones, que usa esas mismas armas para vencer y anonadar a sus contrarios, no en los hechos, que estos son ciertos e indiscutibles, sino en las consecuencias extraviadas que se dedujeron de esos hechos. Esto es lo que con la presentación y objetivación del alma considera haber conseguido. Y que sus consideraciones son exactas, ciertas, irrefragables en lo que cabe, dan testimonio cumplido las páginas que presentamos. Delane, con la pericia que le es propia, ha dejado a un lado el método sintético para ampararse exclusivamente del analítico, y presentando hechos, haciendo positivismo escueto, saca a flote lo que se propone, es a saber, la demostración experimental de la existencia y persistencia del espíritu, y su evolución progresiva mediante innumerables reencarnaciones. Esto es lo que le hacía falta al animismo y esto es lo que ha conseguido ya. En adelante podrá recabar su personalidad propia donde quiera y como quiera, donde quiera, porque allí donde haya inteligencias, allí habrá una inflexible lógica para todo raciocinio, y esta lógica puede estar seguro de tenerla de su parte. Y como quiera, porque la filosofía como la historia, la religión como los hechos positivos, contribuirán siempre de consuno a dar testimonio de su ser. Felicitemos a quien tan acertadamente ha sabido llevar a cabo este trabajo, y procuremos que su divulgación sea lo más lata posible. Quintín López.